especial en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Marcelo, delegado del INADI en La Rioja, te saluda Sergio Flores. Buen día, ¿cómo te va? Sí, hola, ¿cómo estás, Sergio? Un saludo para vos y para toda la gente de Radio Nacional. Bueno, Marcelo, un día muy especial, ¿no?, este de los derechos humanos. Ustedes están, digamos, muy ligados, muy comprometidos también en lo que tiene que ver con los derechos de las personas, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos trabajando fuertemente con el tema de derechos humanos, y bueno, indudablemente para nosotros son fechas más que importantes, y bueno, nosotros lo trabajamos a conciencia y básicamente, como siempre decimos, haciendo escuela, ¿no? O sea, lo que uno busca con este tipo de cosas es hacer escuela, es marcar una conciencia futuro, y bueno, nosotros son fechas que para nosotros tienen mucha importancia, ¿no? Es que se ha avanzado mucho en materia de derechos humanos, por allí dice, o faltan muchas cosas todavía por hacer. No, indudablemente que falta mucho por hacerse. Para nosotros, como te decía, es afianzar año tras año los derechos humanos. Incluso los derechos humanos van cambiando, o sea, lo que antes era, por ejemplo, el tema del genocidio, el tema de los derechos individuales de las personas que fueron lamentablemente en una época que, bueno, está para el olvido en la Argentina, que era la de que te perseguían por pensar distinto, por tener una conciencia social distinta. Hoy en día lo que estamos viendo es que, además de ese trabajo que lo tenemos que mantener, que tenemos que evitar que alguien venga algún loco o alguien por el estilo que quiera implementar otro tipo de tema, también nosotros creemos que es importante los nuevos derechos humanos. Y más hoy, al cumplirse 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, creemos que desde el INADI tenemos que reconocer y todo lo que tiene que ver con las luchas de todos los organismos, tanto del Estado como las ONG, como los movimientos políticos, los partidos políticos que día a día van trabajando, ¿no? O sea, y el contexto que hay que ver también, dónde está el país ahora, la importancia que tienen estas resoluciones de Naciones Unidas, todos estos tratados internacionales que se vienen firmando por la Argentina, que indudablemente le dan mucha dignidad y que le devuelven muchos derechos a la clase trabajadora, al ciudadano en general, y que durante la época de plomo, como se le llamó a la dictadura, fueron relegados, o en la época neoliberal donde se perdieron muchas conquistas sociales, ¿no? Uh-huh. Ahora, increíblemente, ¿no? Hoy uno obviamente trata de avanzar, como decís vos, hay muchas cosas pendientes todavía que solucionar o fortalecer en el tema de los derechos humanos. Sabrás el caso, ¿no?, de Villa Soldati, allí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, esto, lo que ha sucedido con estas familias. ¿Crees que caen bien, por ejemplo, declaraciones como la de Macri, de hablar de echar la culpa, por ejemplo, a la inmigración? Incluso hubo una protesta de la Embajada de Bolivia, ¿no?, con este tema. Sí, sí, sí. Mira, hay algo que es muy simple. Todos los derechos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón, conciencia. Esto lo dice la Declaración de Derechos Humanos. Todas las personas tenemos los mismos derechos, las mismas libertades que se proclaman en la Declaración Universal. La Declaración Universal no es para argentinos de la ciudad de Buenos Aires. La Declaración es para todos los seres humanos del país y del mundo. Entonces, lo que tenemos que erradicar son estas declaraciones como la que hace Macri, que no nos debería a nosotros llamar la atención. Es una persona de clase alta, donde él tiene un gobierno municipal claramente dirigido a un sector alto, donde sus reivindicaciones políticas son las neoliberales de los 90, y que, bueno, más vale que cuando ve un pobre se cruza de vereda. Y además, todo lo que sea inmigrante, que no sea alto, rubio, de ojos celestes, de la Europa histórica, no lo va a ver bien. Yo creo que escuda detrás de su incompetencia o su deficiencia dentro de la ciudad de Buenos Aires echar la culpa a los inmigrantes. Y la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito que más alto presupuesto tiene, que cuadriplica y quintuplica a La Rioja, por ejemplo, se dedicaron a hacer las viviendas que tendría que hacer, lo que acá le llaman erradicación de rancho, por ejemplo. Sí. Si ellos se dedicaran a abrir las calles, si se dedicaran a que el plan vivienda dé los créditos para que cualquier trabajador pueda empezar a hacer en su casita, como lo hizo mi papá o el padre de cualquiera de nosotros, yo creo que muchas de estas tomas y asentamientos se terminarían. Si la prebenda que usaba Macri y compañía en las villas cuando él se paseaba en campaña electoral hace 3 años sacándose fotos, me acuerdo de la famosa foto con esa nenita, asentamientos bajo Flores, y él donde hace su escenario y la abraza, ahora la bronca, pero hace 3 años estaba los botes, iba y se paseaba por ahí, indudablemente que esa actitud de xenófoba no saldrían a la luz, excepto por algunos grupos minoritarios. Yo lo que vi con mucha preocupación fue la pelea entre pobres contra pobres, un tercer muerto, gente disparándose, y eso la culpa no la tiene ni vos, ni yo, ni siquiera el gobierno nacional. Claramente la tiene un gobierno municipal que está enmarcado en una idea que ya está desfasada a nivel mundial y a nivel americano, ¿no? Y Macri un poco que le tira, ¿no?, la pelota al gobierno nacional, que es el responsable de esta inmigración masiva que tiene Argentina. ¿Qué declaraciones más, me parece, fuera de lugar, ¿no?, como decías vos recién, Marcelo? Sí, estas son declaraciones xenófobas, son declaraciones... Pues sabemos de quién viene, como recién lo remarcabas vos, ¿no? Un poco. Claro, claro, claro. Si esto por ahí lo dijera otra persona, yo me alarmaría porque diría, bueno, quien piensa con un pensamiento progresista se está equivocando, y tratemos de dar un debate, una charla, para hacer entender que no es así. Pero viniendo de quién viene y viniendo de Macri, no me extraña. Ayer el ministro Alat, que es al cual nosotros dependemos, el Ministerio de Justicia, le dijo, la Policía Metropolitana tiene 1.000.000, tiene 1.800 efectivos, la Federal tiene 200. ¿Por qué no manda a la Metropolitana que controle o a que reprima de acuerdo a sus conceptos? No, él quiere que vaya a la Federal para después decir que la Policía Federal y el Gobierno Federal y el Gobierno de Cristina es quien reprime las protestas sociales, cuando hace 7 años que no hay ninguna represión, y que cuando hubo represiones, como fue la que ocurrió en Formosa el otro día, o la que ocurre ahora en Buenos Aires, son por gobiernos municipales o provinciales o policías provinciales, porque no tiene nada que ver con la postura del gobierno nacional, que es justamente de revalorizar los derechos humanos. Como te decía, hace 62 años que se ha logrado esta declaración de la ONU de los derechos humanos, y bueno, te vuelvo a reiterar, todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derecho, y todas las personas tenemos los mismos derechos y libertades. Entonces me parece que ese debe ser el eslogan, ese debe ser la marca a fuego que tiene que quedar en todo ciudadano. Y como dice el INADI, no tiene que permitirse ningún tipo de discriminación. Y es más, si uno lo analiza, el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es nuestra Biblia, nuestra Carta Magna, es clarito, dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de fueros, y que todas las personas, sean que tengan título de nobleza o no, aquí son todos iguales. O sea, no importa que venga el conde no sé cuánto, acá en la Argentina somos todos iguales, lo único, la condición es la idoneidad, la igualdad, y todos podemos acceder a cargos públicos y todos tenemos que pagar los impuestos. Bueno, la Constitución Nacional y el artículo 16 es muy claro, como muchos artículos. Entonces yo creo que hoy más que nunca, un 10 de diciembre, que también fue el día que se recompuso y se logró volver a la democracia ya en el año 83, con el primer gobierno de Raúl Alfonsín, yo creo que son hitos, son jalones, y que hoy por ahí tenemos la suerte de que hay jóvenes que nacieron en democracia y que también, por eso te decía cuando empezamos la conversación, hay que hacer docencia para que esta democracia, que puede tener defectos como también tiene virtudes, la tenemos que ir mejorando día a día para que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley y que todos tengamos acceso a los mismos derechos, ¿no? Por ahí pasa, ¿no? Fundamentalmente los mismos derechos para todos, ¿eh? Marcelo, como siempre, agradecidos por el contacto contigo. No, te agradezco y un saludo grande a todos ustedes y a todos los chicos de la radio. Gracias, ¿eh? Marcelo Lucero, titular del INADI, ¿no? En La Rioja, opinando obviamente sobre...